Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Una vez más arrancó el fin del fin de 21:06 de la noche en este domingo primero de abril. Puta, che, ya mes número 4. Ya pasaron 4 meses de fin de año. Oh, sí. Muy bien. Increíble. Mi nombre es Victoria Tombolini. A mi lado, mis queridísimas compañeras, que estoy muy contenta, chicas, de volverlas a ver, la señorita Gala Caccione y Sofía Tarruela. ¿Cómo está Victoria Tombolini? Welcome back. Desaparecida. Volví. Por un mes, y desaparecida, sí, mira, en acción. Me tomé el palo, vi la oportunidad y dije, más sí, qué radio ni radio, yo me voy a pasear, ¿para no vos? Me jodan. Para vos hoy comienza el año, en realidad, después de unas merecidísimas vacaciones. Sí. Te digo que es... El primero de abril... Llegaste y ya tenés que laburar. Igual yo laburé enero, febrero... Bueno, pero sí. Me tomé marzo, digamos. Fue como un paréntesis a principio de año, como diciendo, bueno, una bocanada de aire y después nos sumergimos. ¿Y llegaste renovada? ¿Te renovaron las energías, los viajes? Sí, yo creo que sí. Sí, la verdad es que yo decía, no me voy a querer volver, voy a decir, me quedo acá o no sé. Pero la verdad es que ya sobre el final y también uno durante el viaje reflexiona un montón y vuelve con unas energías para sumergirse en los proyectos, ¿no? Y en los trabajos. Y ¿Las extrañaste? No, la verdad. No, sí, chicas. ¿Sabes lo que te extrañar? ¿Qué? No entendí un carajo. ¿Sabes lo que después de 3 cervezas tener que hablar? Ya no querés hablar otra inglés, ni hacer alemán, un esfuerzo ni... para que te entiendan. No. ¿Cómo fuiste con el inglés? ¿Cómo te sentiste? Tendrías que preguntar a la gente con la que hablé, Gala. Llegué a todos los destinos. Eso bien. Es importante. Me dieron las bebidas que pedí. Me dieron las cosas que yo quise comprar. ¿Te dieron cosas que no querías? Tipo, pediste una cosa y te entendieron para el orto y te dieron otra cosa. Sí. En Praga el checo es un idioma muy complicado y bueno, no era muy copado el mozo y no sé, quise comer algo, me trajeron un plato que directamente no lo toqué. Yo en realidad igual también quiero saber qué pasó acá, ¿no? Porque yo, viste, uno viaja, ya se sabe más o menos, viste, andás, paseás, sacás la fotito. Bueno, ahora se casó. Sí. Quiero saber... De casamientos, muertes, embarazos, abortos, violaciones. Quiero saber todo lo que pasó. Estoy atada. Estoy atada de por vida ahora. Así que sí, eso es lo que hacen las noches de borrachera. Yo le dije, espera un poco. ¿Te casó en Elvis? Claro, sí. Igual aproveché para casarme mientras que no estabas, así no te tenía que invitar a mi casamiento. Está bien. Fue una fiesta íntima. Me parece muy copado. Sí, muy íntima. Digo, yo haría lo mismo. Me parece bien. Está bien. Hay que reconocerlo. ¿Quién es el afortunado? ¿Se puede saber? Ah, es secreto. Es un... Dice que me pintó por el lado de la zoofilia y me casé con un perro claro, muy grandanés que la tiene. Bueno, mira, por ahí venía. Está bien, si te hace feliz. Viste, vos siempre que criticabas a los perros, yo que te decía, son los mejores amigos, son los más fieles. Sobre todo porque no hablan, ¿no? Compañero, que te escucha y no habla. Tengo un amante gato también. Sí, bueno. Lo conozco, me parece. Sí. ¿Se llama Simón? Sí, está como loco conmigo, ¿eh? Sí, me di cuenta. Me dijo, por favor, vuelve esta, llévame a tu casa. Y yo dije, no, pasa que el perro se pone celoso. Una sola pareja es suficiente por ahora, claro. No puedo manejar dos. Está bien, está bien, está bien. Eso es lo más emocionante que tengo para contarte. Algo más, chicas, que, por favor. Y que empezamos la facultad y tengo de compañera la fan número uno de Susana Jiménez. Me está jodiendo. Sí, Lorna se llama. ¿Tiene el pelo rubio? No, no, no. No. Es castaña clara, pero no está teñida. ¿Habla de Susana Jiménez? Ya habló, digamos, la cita, por ejemplo. Sí, obvio. ¿Habla de otra cosa y la cita a Susana? Todo el tiempo. Wow, muy interesante. Pero no sigue las reglas de belleza de Susana Jiménez. Claro, sí, bueno, hay que tener un presupuesto claro. Para seguir esas reglas. Hay pero que internar, la depilación lo que puede, chicas, por la favor. Depilación no sale tanto igual, ¿eh? Ah. Bigotito. Epa. Piernita peludex. Si viera la seña que está haciendo tremendo. La cachón en este momento. Y está bien. Y se colgó. No hace lo que puede. Tanto ver la revista de Susana no se miró las piernas. Claro, se podría decir. Se le complicó. No se sacó la revista de la falda en ningún momento. Está bien, está bien. Bueno, pero digamos, más allá de que seas fanática de Susana, porque ser fanática de Susana no te hace un tarado, digamos. Por ahí puede ser una persona interesante. No. Un bambito. Un trip tiene. ¿Algún compañero? De todas maneras, sucedía mucho mientras que Victoria Tombolini estaba de viaje, que se la veía mucho conectada a la internet. Sí. Tuve, ¿viste? Y un montón. Decíamos, ¿qué hace esta conectada? En realidad, me fui a las para toninas, mí que se fue a la luz. Un Photoshop. Y truqué todas las fotos. Eso sospechábamos, te digo, que te habías ido a Lanús, a Temperley, que nos estabas chamullando. Sí, eso, y que decías que te la pasaste escuchando Zambayoni estando en Europa. Digo, ¿esta? Zambayoni, y para quiero que sepan que me vi toda la temporada de Hermanos y Detectives que está en YouTube. Ya les ¿por paso qué? El dato. Claro, volvió más argentina que nosotros. No, chico, no, qué sé yo, tenía... No, lo de estar conectada todo el tiempo es porque tenía el celular con Wi-Fi. Y cuando me conectaba a Wi-Fi, me conectaba. Claro, no siempre estaba atrás de la computadora. Pero uno le preguntaba, la veía conectada a Victoria Tomelina y decías, ¿dónde andás? ¿Qué estás haciendo? Bien, estoy acá en Roma, tirada, acá en un bar. ¿Vos qué onda allá? Contame, Buenos Aires, ¿qué onda los chongos? ¿Qué onda esto? ¿Qué onda lo otro? Y bueno, decía él, esta piba. Es que si yo te tengo que contar por dónde empezaba. ¿Estaba en Argentina? Siempre. Siempre. Igual lo presté. Esa por momentos lo presté. Tipo Virginia Lagos. Por salió. Momentos lo presté, pero no lo regalé. Quedó en Argentina. Sí. ¿Tuviste un affair con un europeo? Epa, no se pregunta eso, chicas. Bueno, dale. Contestanos con la mirada. Que tengo acá, no que los oyentes no se enteren. Contestanos con la mirada. No. ¡Ah! ¡Qué tarada que sos! ¿Y te hizo eso? Un silencio y se sí, palabras. Una mirada, no, dice, más que mil palabras, sí, claro, sí. ¿Viste? Claro, lo que te hizo el negro que me contaste, eso, sí. No lo dejé. Ah, la pasaste bien. Sí, chicas, un mes, ¿qué querés? ¿En qué momento te sentiste argenta, viste, de estar en el medio de la nada, te hablan en checo, el alemán y decís, soy 100% argentina, que... Pero con y ese aguante. Orgullo nacional. No escuchando Zambayoni o mirando cosas y detectives. No sé, es una pregunta un tanto que no me la esperaba. ¿Sentirse argentino? No, en realidad a mí me pasaba que inconscientemente respondía en castellano. Creo que nunca terminé de caer que estaba en países que no hablaban mi idioma. Y a veces yo hablaba argentino, español. Y qué sé yo. No o esas sé. Cosas que te dirá, o sea, más allá del maravilloso viaje, que dijeras... Me siento entrevistada, chica, un poquito incómoda. Bueno, sí, claro. Lo siento, tuviste un mes, ahora bancátela. Esas cosas que dirías, sí, es genial Europa, todo bien, pero me quedo con Argentina. Tres cosas, nombrame. El vino, por empezar. El vino, digamos, también yo probé vinos moderados. Hay vinos muchísimo más caros que por ahí eran buenos, no lo sé. Pero de moderado, o sea, me parece que en la comparación Argentina por precios módicos tenés acceso a vinos que son buenos o, digamos, afables, tomables, bien, disfrutables. Y allá no. Allá por ahí barato, tomás una copa de vino. Garganta. No barato, pero por ahí se vende en algunos lugares vino por copa, pero la verdad es que una sola vez me pasó de probar uno que estaba bueno y después no eran cosas que decís, qué rico. Claro. O, alguna botella en los supermercados. ¿No? Son como más juguito. Sí. Y después, bueno, la carne, obviamente, chingando. ¿La extrañaste? Lo primero que hice hoy, ¿qué hicimos gala hoy? Lo fuimos a comer una asada, con gala, grabar un totín. Salió probada. Yo quiero parrilla. Sí, sí. Qué genial. Pero sí, la carne no existe, obviamente. Y después también la joda, ojo. Sí, la pasé bien, pero a mí me gusta la joda argentina, no sé. ¿Qué? La música, los chicos. Sí, qué sé yo, ¿no? La duración, la extensión. Sí, de todo un poco. O sea, la pasé muy bien, no te estoy diciendo. Pero me sigo quedando con con la noche argentina, cómo se vive la noche acá, digamos. Te quedaste allá manija. Arranca muy temprano. ¿Qué? Te quedaste no, manija, no, va. De hecho... No, no, no. También si hubiese sido con nosotras, por ejemplo, hubiese sido distinta, ¿no? No volvíamos, chicas. Nos quedaba claro, el hígado claro. Allá y... Y el corazón anda a saber dónde. Muy bien. ¿Y qué lugares recorriste así que... Que no sé, que no son los lugares comunes, que está bien, te fuiste a Londres, fuiste a Berlín y demás. Hay lugares donde el turista tiene que sí o sí ir, pero hay siempre están todos esos lugares que te flashean mucho y no son de un recorrido turístico, digamos, son más de la ciudad. De... Sí, sí, es verdad que todas las ciudades que fui son como hiperturísticas, ¿no? O sea, por ahí dentro de la ciudad los algo. Los puntos comunes, que... claro. Yo en realidad lo que recomiendo por ahí para las personas que viajan, que además de ir a los lugares turísticos, qué sé yo, si vas a París vas a ir a la Torre Eiffel, obviamente, ir de día, ir de noche, eso. Pero más allá de los lugares comunes en todas las ciudades que ya se conocen y se saben que hay que ir, porque estás ahí, vas a conocer un pedazo de la historia occidental, pero también no perderse esos momentos que uno por ahí tiene de cotidianidad en su propio país, como poder sentarse en un bar en la calle a tomar una cerveza. Chicas, no existe la de litro. Allá te pedís medidas variadas. No existe ningún lado la de litro. Esa es ya, otro no, buen no invento argentino. Eso es lo que se extrañaba. La de litro y compartir una de litro no existe. Qué sé yo, bueno, eso. Sentarse y observar, ¿no? Mirar la gente, qué sé yo. Las cosas por ahí más comunes. Bajarse un poco del lugar de turista. Si bien uno está pocos días en una ciudad y quiere conocer todo y quiere ver todo, también lo interesante se ve cuando se baja un cambio y por eso ustedes me dicen, no, que te conectabas, que esto, y bueno, porque yo iba a los lugares pero no estaba como corriendo sino tranquila, estaba ahí estaba tomando internet, una cerveza boludeando y... sí, qué sé yo, también son vacaciones, no hay que descansar ni hablar. Y el Museo de los Ramones, que no está muy difundido en Berlín, lo recomiendo porque es el único museo que hay y la verdad que es muy interesante. Muy bien. Y de los lugares esos tan turísticos que te inflaron la cabeza, esto es increíble, y fuiste y era como, no está tan bueno, ¿eh? Sí, el Vaticano, ajá. Una cagada, una mentira. Chicos, vamos. Cada vez más atea. No, aparte, cuando llegas y te dicen 15 euros, decís, claro, así estamos, así están las cosas. Pero bueno. Quería ver el techo de la Capilla Sixtina. Pero eso, fuiste a Roma, eso dicen no fuiste que es a la... increíble, eso ni siquiera te pareció. Sí, eso sí, eso justificó la entrada todo. Pero igual, me pareció como toda la parafernalia alrededor del Vaticano, claro. Las fotos del Papa ahí. ¿Qué era la foto de un viejo ahí? Un rockstar. Dale. Me causó ¿quién mucha se compra gracia. La foto del Papa en el Vaticano? No jodamos. ¿La gente se lo compra? Y si las venden, nadie lo compra, ¿viste cómo es esto de la oferta y la demanda, no? Me causó mucha gracia porque hoy estábamos en la parrilla comiendo un buen pedazo de vacío. Sí, entre paréntesis, cuando salgamos a los temas les voy a decir por qué no me invitaron. Ah, bueno. Después lo hablamos. Es que ahora tampoco estás invitada. Te quiero decir me que colé. Se colgó en la junta familiar. No fue nada premeditado, Chopi. Es que yo le cuide la casa un mes, loco, ¿no me van a invitar un asado? ¿Qué onda? Pero estaba, obvio que sí. Adosada. Obvio que sí. Adosada la pierna de Tomo que había vuelto. No me voy a creer, estaba así. Tomo sacudía así, yo era como... ¡No, no! No, pero en un momento estábamos en la parrilla y Tomo compara. No, la Capilla Sixtina es como este cuarto. Y era como la parrilla. Los mozos ahí, yo miro. El mozo con la bandeja. Nada no, que lo ver. Que quise decir es que es chiquita la capilla, no es tan grande. Uno se imagina una tremenda iglesia, no sé qué te imaginas. Pero es un cuarto, no hay nada, ¿entendés? Encima no se podía filmar ni sacar fotos. Tenía un japonés al lado, un archivo imbancable. Se la bajó un poco. Sí, pero... Bueno, qué sé yo, te reír, estás ahí. Uno se busca siempre algo para entretenerse, ¿no? Mundo turista. Claro. Y, sí. Bueno, después así te putearon en otro idioma. Te putearon en checo, en alemán. No, si me putearon en checo no me enteré. Me pueden haber puteado en muchos idiomas que no me enteré, pero me enteré en Roma. Sí. ¿Por qué? ¿Te mandaste alguna de Argentina? No, te juro que no. O sea, es raro. En Berlín ya me había pasado, hay muchos tours de chicos que viajan, jóvenes. Se acostumbra aparentemente en McDonald's sentarse en las mesas con gente desconocida. O sea, sentarse, cada uno se sienta, se mezclan, digamos. No es que cada persona con su grupo en una mesa. Ajá. Y en Roma yo estaba sentada en una mesa individual, digamos, y había un montón de mesas disponibles. Y viene un tipo y en italiano me dice algo. yo como que le digo, no entiendo. No entiendo. Y como que me dice que se quería sentar. Y le señalo la mesa grande, toda para él, que estaba allá. Ah, era simpática. ¿Para qué? No, pero no es... Gauchita. Estoy comiendo una hamburguesa, que soy lo menos sexy del mundo, que me vas a levantar en un McDonald's, querido. Estás de última. Era lindo el tano. No hace falta, no vale la pena. Estás de última. Era lindo el tano. Detalle importante. No. Los tanos están... No, Chopi, si no lo hubiera dejado sentar, tal por cual. Supuesto, como corresponde. Ah, muy bien, así me gusta. Respetando las normas. No. En realidad no me fijé, no vi si era lindo o no, pero me pareció raro que se quiera sentar. Cuestión que se va a sentar a otra mesa y le dice a otra chica y empiezan a hablar a los gritos mirándome a mí, en italiano. ¡Esta argentina hija de puta! ¡No me dejo sentar! Así hablan los tanos en argentino, pero con una tonada. Una mezcla de... No, es en portugués. Y como es, bueno, nada. Y me empiezan así. Y cuestión que el de McDonald's, un empleado, se me acerca y como que lo señala a ellos y me hace como la, mirándome a mí y seguían hablando. Como diciendo, están hablando de vos, qué sé yo, y sos una tarada. Bambino. Claro, y Tamborini. Sí, no sé. Una secuencia bizarra, pero. Nada, qué sé yo. Un poco algunas experiencias de viaje. Estoy muy feliz, chicas, de estar aquí de vuelta con ustedes. No me voy más. Tienen ustedes a cuenta sus días de vacaciones. Obviamente voy a estar acá firme ocupando el puesto del fin del fin. Estamos en Facebook. Nos encargamos de eso, le adosamos un BlackBerry al pie, al talón, sí. A Victoria Tomolina, así que te va a costar un poco caminar con esa bola de hierro. Está bien. Hasta las 12 de la noche nos quedamos aquí en la Nacional Rock. Estamos en Facebook, también tenemos el grupo que lo han modificado. Está un poco difícil de leer, pero bueno, cualquier comentario o lo que quieran pueden acercarse ahí, que lo estamos leyendo. Vuelve a la vida el Facebook del fin del fin de, porque cuando se fue Victoria Tomolini bajó la popularidad a niveles... Nos cambiaron a la... Qué vendehumo que son, chicas. Gran momento radial. Bueno, tampoco. Somos sus amigas. Si no lo pensamos nosotros... Vamos, las amigas. Una amiga. Yo me acordé de ustedes. ¿Vieron la foto que saqué? Sí. Monte Pilatus en la nieve. Dije, vamos. La foto de nuestra portada de Facebook, que la pueden ver si quieren saber de qué estamos hablando. La que te extrañó mucho y siempre lloraba cuando no estabas vos. Laura Higa en los controles. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenas noches, chicas. ¿Todo bien? Bien, sí. Bueno. Si les parece, compañeras, vamos con el primer tema de la noche. Así que has elegido con este sentimiento nacionalista con el que ha vuelto Victoria Tombolini. Sí, un tema que en realidad, bueno, habla de Argentina, pero obviamente refiere a otra época del país, no tiene necesariamente que ver con esto, pero aprovecho para pasar una banda que me gusta mucho, Serú Girán, haciendo No llores por mi Argentina, del disco No llores por mi Argentina, que tiene unos temazos, así que adelante. Perdiste tanto tiempo, indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión, el arte de los ilusionistas. No hay acuerdo, una hiena a reír, pero a la Rosarino Fito Páez haciendo El Diablo de tu Corazón. No se olviden que el fin del fin de se queda hasta la medianoche. Ahora una tanda y regresamos. Estás escuchando Nacional Rock. Dicen que hay, un mundo de tentación. Rock 93.7. Con vos juego esta noche. Nacional Rock. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Más que un género. Y bailando me brota. Una actitud. www.radionacional.gov.ar Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. Para los que dicen que no hay más rock, que ya no pasa nada, que ya no hay bandas nuevas, ¿van a seguir pensando lo mismo? Hola, nosotros somos Eloy, una banda de zona sur del Gran Buenos Aires, y estamos presentando en Nacional Rock parte de nuestro nuevo disco Mercado de Amor, que puedes descargar de nuestra página web www.eloyrockandroll.com.ar. Esperamos lo disfruten y un fuerte abrazo. Lo que tiene nunca es todo. Si los sueños piensan en crecer, las fronteras del mercado están abiertas si quieres volver. No podré dormir en la ciudad. Casa nueva, antena nueva, música nueva. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. 4999-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premio Nacional Rock. Estás escuchando Nacional Rock. Buenos tiempos para hacer y deshacer. 93.7. Suben a mi mountain bike. Buenos tiempos para andar y desandar. Nacional Rock 93.7. Y verás que en bancada es un venero. Y sentirás la sensación de estar primero. La radio de la generación del bicentenario. Radio Nacional Rock. La fiaca del domingo no te la saca nadie, pero se lleva mejor con una buena película. ...21:33, aquí en el fin del fin de arranca un nuevo bloque. En este momento, como bien indica la apertura, momento de la peli dominguera. Lo tenemos aquí en el piso a Rodolfo Weisskirch. Nunca voy a pronunciar bien tu apellido, ya lo sabes. ¿Cómo estás, Rodo? Te extrañé, ¿eh? ¿Cómo estás, Vicky? Yo también te extrañé. Bienvenida de vuelta a estas tierras. Gracias, gracias. Ya nos vamos a poner al día. Bueno, hoy Rodo nos trajo un invitado, en esta oportunidad Nacho Garosino, que es el director, es el guionista y es el productor asociado de El túnel de los huesos, una película del año 2011 que cuenta una historia bastante intrincada, ¿no? Así es, Vicky. Bueno, esta película trata en 1991, cuando en la cárcel de Voto se escaparon una serie de criminales, se puede decir. Presidiarios. Por ahí había un inocente, andas a ver. Claro, sí. Una serie de presos se escaparon de la cárcel. Sí. Y dos de ellos van a la casa de un periodista para que les cuenta cómo fue esa fuga y por qué en sí se fugaron. A quién le hicieron la promesa y todo lo que descubrieron. Claro, en el medio, en el intento durante la fuga. Mientras se estaban fugando. Perfecto. Bueno, le damos entonces la bienvenida a Nacho. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. No, el agradecido soy yo. Es un placer estar con el amigo Rodolfo. Son amigos ustedes, ¿no? Aparte de más... Amigos es una Sí, amigos es una palabra muy frase. Digamos, me cae muy bien lo que hace él en el ámbito cinematográfico, los emprendimientos que tiene y la pasión que le pone, sabiendo que la retribución es muy escueta. Sí. Bueno. En lo económico, por lo menos. Bueno, muchas gracias, Nacho. Siento un gran aprecio y respeto por tu obra y tu trayectoria, que hay que decirle que a pesar de El Túnel ser una ópera prima, Nacho Barocino tiene mucha experiencia en lo que es televisión, docencia, y que fue uno de los precursores de un programa que fue muy polémico hace ya varios años, que se llamó El Otro Lado, programa que conducía Fabián Polosecchi, sí, que hoy en día es tomado como referencia para, sí, lo que es la televisión, sí, sí, sí, documental real, ¿se podría decir de esa forma, Nacho? Sí, o sea, bueno, cuando lo hicimos Al Otro Lado no éramos muy conscientes de todo esto, estábamos tratando de encontrarle la vuelta a hacer algo, digamos, se nos dio la oportunidad de hacer algo original en tele y nos jugamos a hacer lo que teníamos ganas y parece que nos salió medianamente bien porque todavía están hablando del asunto, así que en ese punto agradecido con la gente, ¿no? Porque realmente nos sigue sorprendiendo a todos los que participamos. Que bueno, todavía hoy se estudia, la Universidad de, sí, La Plata tiene cátedra. Y en mi universidad también, yo iba a contar, yo estudio comunicación social en la UBA, en Taller de Expresión 3, que es televisión, se pone, digamos, el programa como clase de un montón de cosas, no solo lo narrativo, lo visual, o sea, excelente, muy bien. Sí, tratamos en aquel momento, fue una oportunidad de esas cosas que se te pasan en la vida, que te dicen, bueno, mira, está esto, y todos teníamos muchas ganas de hacer algo que nos hiciera sentir bien y fue lo que pasó. Luego, bueno, éramos aparte una banda de amigos, ¿no? Eso ayudó bastante. Polito, el productor ejecutivo, el Negro Beiza, a la sazón es el director de fotografía del Túnel, ¿no? El mismo del Otro Lado. Uh-huh. O sea que, digamos, de otro día cuando ganaba el premio en Pinamar, me acordé de esto, porque el premio en Pinamar te lo da casualmente a Morelli, Canal 7. Y, o sea, función privada, no podía, claro, dejar de pensar que cuando nosotros hacíamos El Otro Lado, que iba a saber yo que Morelli me iba a entregar un premio. Las vueltas de la vida. O sea, claro, un santafesino ahí recién yo decía, ah, loco, me va a dar un premio Morelli. O sea, me digo, como que cerraba un círculo, porque aparte el túnel de los huesos, como dijo Coco Blaustein en esta radio, pero en la M, me llama para cuando el estreno. Sí. Y me dice, che, es muy El Otro Lado. Y bueno, chabón. Está bien, no me voy a traicionar a mí mismo. No, ¿cómo? Lo raro sería que no tuviera nada. Claro, de seguro. ¿Y cómo es que lo concibieron el programa en esos años? O sea, ¿cómo es que surgió la idea, tanto, digo, del aspecto periodístico como del aspecto visual narrativo? Uy, es muy gracioso y apasionante, por lo menos para los que lo vivimos. Todavía se está hablando, hay libros, esto, aquello. Como toda la desaparición de mi amigo Polo, que fue el alma mater del asunto, ¿no? A veces torna los discursos bastante, porque él podría dar su opinión al respecto también, pero quiero decir, en mi opinión, cómo pasa todo, como muchas cosas en la vida, un poco por casualidad, un poco por azar, un poco por la voluntad de todos. La parte visual, la parte periodística. Raúl Becerra quería hacer un programa. Polo hacía un pequeño espacio dentro del programa de Becerra. Sí. Polo no quería hacer televisión antes de eso. Polo venía de la gráfica, trabajaba en Radiolandia, para ser más exactos, y él no quería en realidad que Rubén Viñoles, que después fue productor, que lo convenció de hacer una prueba. Iris Benjamín, que trabajaba, lo convence. Y bueno, Becerra toma ese micro adentro del programa. El micro tiene tanto suceso que Becerra quiere hacer un piloto de un programa mayor, una hora. Lo gracioso del asunto, es que yo me encantaría probar, encontrar ese tape algún día. Siempre le digo al Negrito Beiza, al director de fotografía, ¿dónde habrá quedado? El piloto yo tengo un pedazo. Pero lo gracioso fue que hicimos un casting para reemplazarlo a Polo. O sea, porque con el total apoyo de Polo. No quería poner la cara. Se veía mancándose un programa de una hora. Claro. Un cortito, y dice, sí, no, loco, yo hago una investigación periodística y ponemos a otro que salga ahí. Que ponga la cara y cuente. Claro, entre esta cosa de la ficción. Y fue un fracaso absoluto, ¿no? Claro, porque ya estaba Polo. Entonces hacíamos prueba en la casa de Beiza. Yo me acuerdo que hicimos un take del pueblo, nos moríamos de la risa en el tiempo, donde probamos varios actores. Inclusive. Pasa que también al momento de las entrevistas, de lo que se daba, no es lo mismo que esté un actor a que esté justamente él. No, por eso. El proyecto, lo que pasa es que el proyecto originario de Raúl Becerra era más puesto en lo actoral. Claro. Cuando Raúl se baja, por ahí unas discusiones con Sofovich en aquel momento, Raúl se baja, lo llama Polo, ahí queda más claro todo despejado. Entonces, bueno, nada, esto lo hace Polo, que era obvio que lo venía haciendo muy bien y que tenía un estilo. Claro, para los momentos generados sobre todo, sí. Claro. Y la parte visual la trabajamos como podíamos, tipos que veníamos del cine y que encontramos ahí. Cómo sacarnos la calentura, digamos, de una manera. O sea, si vos lo mirás, no está iluminado como la tele de la época. Claro. O sea, no, ni los tempos, ni la música, ni nada. No. Era que éramos tipos que de una generación que habíamos ido a parar a la tele por necesidad, no por mucho gusto, ¿eh? Menos a la tele de aquella época. O sea, fuimos a parar porque después de la primavera de Antín se había venido todo un poco al joraca y en serio, había caído un bajón, ya digamos principio de los 90 el cine, y el cine había quedado relegado a relativamente pocas experiencias, no había tantísimo. Y entonces, bueno, muchos quedamos boyando por ahí y recalamos en la televisión. Entonces, claro, no es bastante lógico que esa banda, salvo Polo, el resto creo que todos, el que no estudió en Avellaneda, en mi caso venía a laburar con Agresti, o sea... Éramos todos del palo sí, del cine. Sí, sí. Y la forma en que iban llevando cada programa, el tema crónica, como vos decís, en cierta forma influenció sobre el túnel. ¿Cómo es que armaste el túnel en base a una estructura más de crónica periodística que a lo que sería un policial más contemporáneo? O sea, porque esto también viene del film noir, ¿no? Del cine negro de los años 40 o 50. ¿Cómo fue llevado esto al túnel? Bueno, es que por eso que te decía, si vos ves el primer programa del otro lado, que viste que se dice siempre que el primer programa es un poco el que define todo lo que va a ser, que se llamó De Ladrones y Policías. Fue el primer programa en la tele argentina donde aparecía de alguna manera retratado los delincuentes como otros seres humanos, tan buenos, tan malos como cualquiera. Que eso nos trajo algunos problemas, pero bueno, esa mirada noir ya estaba un poco desde esos personajes que elegíamos ahí. La voz en off de Polo, que era un claro homenaje a nuestro ídolo Raymond Chandler. O sea, Polo, yo y todos éramos así fanáticos de Chandler. O sea, una cosa, nos leíamos las cartas de Chandler, leíamos la novela de Chandler, queríamos ir a tomar los tragos a los bares de Chandler, ir a tomar, qué sé yo, Gimlets, por ahí. Entonces, bueno, era bastante lógico que apareciera esa voz en off, esa narración. Entonces, cuando empezó aparte, claro, cuando empieza la historia del túnel de los huesos, empieza ligado ahí. ¿Por qué? Porque Patán Regendorfer, que es el que escribe la crónica en que se basa el túnel de los huesos, era uno de los investigadores periodísticos del otro lado. Y amigo de Polo, y otro amigo de La Noche Nuestro. Ahí está y el que enlace. Tiene que ver con uno de los temas que me pidieron que dejara, porque digo, los temas musicales. Porque claro, Patán era uno de los investigadores periodísticos, sobre todo ese primer programa. Y fue en el marco de eso, me dice, che, ¿leíste la nota que escribí sobre los tipos que se fugaron? Le digo, no, estoy laburando. Le digo, ¿qué pasó? No, y me dice, no, comprá tal revista, página 30 era. Y me quedé alucinado, pero muy alucinado. Él ganó después un premio, ¿no? Por la investigación. La leyenda dice que era el príncipe de Asturias, pero no era. Yo no sé en qué borrachería habrá dicho eso Patán. Empezó a correr esa pelota y creo que, y no, me parece que era otro premio bastante importante el periodismo. Yo un día lo veo escrito eso y digo, príncipe de Asturias, pues yo viví en España. Claro, a lo que es una historia bastante particular en donde los mismos presidiarios que se fugaron de Olivos, no, de Olivos, de Bocheta, la cárcel, de Devoto. De los 90 puede ser que se hayan fugado de Olivos. De Olivos puede ser. Claro. Los que se fueron de Devoto lo fueron a buscar a él para que justamente cuente la historia. Claro. Es que en aquel tiempo Cuente la historia de los huesos que encontraron ellos en el camino o. Digamos. Bueno, vamos a contar la película, la contamos. No hay manera, o sea, total ya. Tratemos de difundir el final, claro, que bueno, la sorpresa. Claro, no voy con tiempo. Hablabas de bueno, de la música que te habíamos pedido y ese tema en particular, Vencedores Vencidos. Sí. Bueno, es el que vamos a escuchar ahora, pero que tiene relación con. Claro. ¿Con la película o con ahí la va. Serie? Como soy medio barroco, yo me piden a mi tema, ¿no? La chica me llama sí, muy amablemente. Sí. Digo, ya les quemé la cabeza, digo, pobre. Porque la música de la película es música concreta, es música del siglo XX. Ajá. Como se le dice, o atonalismo. Casi es, digamos, muy difícil, muy árida para pasar sí. por radio. Es más, el autor de la música me dijo, eso sin la película no se entiende nada. Y le digo, la verdad que sí, bastante complejo de escucharla fuera de la peli. Claro. Porque hay cosas que podemos, personaje va poniendo fotos, viste, cuando saca la foto, y va la música al ritmo de pequeños gestos de los personajes. Se hizo un laburo Alejandro Iglesias Rossi, es impresionante. Entonces digo que en la radio es muy difícil, ¿viste? Digo, ¿qué encuentro? Vencedores Vencidos, es un tema de Los Redondos. ¿Qué dice la leyenda también? Que se lo habían dedicado a Patarra Gendorfer en aquel momento. Uh-huh. O sea, cuando todavía eran amigos con el Indio. Porque después hubo un par sí. de incidentes entre ellos, pero bueno, con él y Sims. Y. Pero ahora está todo bien. Bueno, perfecto. Si te parece, Nacho, entonces vamos a escuchar a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota siendo Vencedores Vencidos y continuamos luego hablando con vos. Ando. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Sobrevivientes, de un modo con tu voz, de un ciego como yo. Muy bien, continuamos aquí. Estamos con Nacho Garocino, director del Túnel de los Huesos. Vamos a pasarles la página web, que está muy buena para meterse. Ahí pueden ver el tráiler, una información extra, digamos, de la peli, hay backstage. Bueno, la ficha técnica destacada de todos los autores, de todos los actores. Es www.eltunendeloshuesos.com.ar. Eso desde el punto de vista oficial, ¿no? Recién estábamos hablando de cuestiones, sobre todo la charla se trata sobre círculos que cierran, ¿no? Y hablábamos recién un poco fuera de aire que en algún punto el hecho de que una película sea pirateada también es un círculo que de alguna manera cierra para con el trabajo, ¿o no? Sí, o sea, es un momento... Hola, me alejé mucho para escuchar mejor. Claro, es un momento nuevo en la historia de la humanidad donde todas estas cosas que están pasando a nivel comunicacional son difíciles de evaluar, ¿no? Entonces vos decís, ¿que me pongo contento o me pongo triste? Y si uno puso dinero en estas cosas, a veces puede dejar una cierta sensación de uy, estoy perdiendo guita para hacer otra película y qué sé yo. Pero por otro lado tiene una difusión que es tremenda y antes no tenían. No se sentaba arriba de la lata de la película. Muchas veces pasaba con películas argentinas, te la veían 500 tipos, con toda suerte. Ahora el otro día en una sola página de internet española, donde no hicimos publicidad, obviamente nada, 4.000 bajadas, una. Yo decía, bueno, si lo extrapolo a todas las que hay, vamos llevando un número interesantísimo de espectadores, ¿no? Además con buen rebote, además. Además, la película tuvo un gran recorrido por circuitos, por festivales de diferentes países. Estuvo inclusive en Shanghái, estuvo en Alemania, me contabas. ¿Cómo es que que entienden la película allá? ¿Se ven identificados en cierta forma? ¿Se identifican con el género o con el tema? La verdad que me sorprende bastante el asunto. A ver, yo trato de hacer una película clásica en el túnel, pero no porque me pongo a hacer una película clásica, sino porque es el cine que a mí me gusta. Un punto. Siempre, termino hablando de Howard Hawks, de John Ford. Me encanta Godard también y me encanta Tarkovsky, pero como condimento. O sea, sobre todo lo que me gusta Godard cuando habla de Howard Hawks. Claro. Me encanta Godard hablando de John Ford. Las cosas, claro. ¿No? Digamos, me une como esa pasión cinéfila. O, por ejemplo, la precisión del encuadre y la maestría musical que puede tener un Tarkovsky. Ahora, lo que a mí me sale cuando trato de acercarme al cine es esta cosa más clásica. Y supongo que ese clasicismo trato siempre de darle una vueltita o de ponerle algún condimento extra, es lo que lo lleva a, en cierto punto, universalizarse. En el caso de los chinos a mí me tenía muy sorprendido, pero son muy raros para nuestra cultura, entonces el rebote era medio extraño, yo no sabía del todo o sea, ¿por qué les había gustado? Sí. Era muy difícil con la traductora de por medio. ¿Cómo llegar a una conclusión? ¿Qué punto se identifican? O sea, ¿dónde está la...? No, porque era raro, porque, a ver, ustedes lo verían parecido a la, a, qué sé yo, a una... Ellos hablaban todo el tiempo de la serie esa Yankee, que yo la verdad que en aquel tiempo no la... Prison Break. Yo sé, para ellos puede tener un punto en común, cárcel. Nada más cárcel, que esto es real y lo otro es ficción, ¿no? Occidentales. Pasa. Claro, sí, sí. Pero los periodistas me hablaban todo el tiempo de Prison Break. Y yo digo, hostia. Era mejor a sangre fría, ¿no? En comparación. Claro, pero viste, qué sé yo. Ellos no eran todos iguales a los actores, claro. Son todos iguales. O tumberos, sí. En todo caso. Claro. Sí, viste, digo, ¿será por ese lado? Que, viste, sí. Digo, bueno, ven la cultura occidental como uno ve por ahí la cultura oriental, más en bloque. No ve los detalles. Y en ellos la ven, la ponen en el grupo de películas que pueden estar en relación a ser. Todo el tiempo, ¿eh? La conferencia de prensa pregunta sobre Prison Break. Yo digo, bueno. ¿La viste la serie por lo menos? Mira, vos sé que no la había visto en esa época. La vi un día volviendo de festival de un festival en Córdoba, en uno de los nuevos Embraer. Viste que tiene la pantallita chiquita, sí. Y dan serie porque dura poco el vuelo, entonces empecé a ver Prison Break. Está muy bien Prison Break. O sea, sí. Y decime, o sea, la película toma en forma indirecta un poco a ciertos episodios que pasaron durante la dictadura militar. ¿cómo es que justamente interpretan, ¿no?, o tienen conocimiento de lo que pasó acá en Argentina en otros festivales? O cómo, porque digamos que no es, la película no es la historia oficial que directamente toca el tema de la dictadura. ¿Cómo es que se hace la relación? Se ve que ha sido un hecho que nos ha impactado a nosotros en lo más profundo de nuestra alma narrativa, y eso lo transmitimos porque nadie duda del asunto, digamos. Lo ven como una... ¿viste? Como cuando se parte de un presupuesto, cuando el holocausto, ¿no? Como una cosa similar. Que nadie, como digo, podría dudarse del asunto. Y decir, bueno, a ver, estás volaseando un poco, yo qué sé. No, se ve que la experiencia argentina, que a la cual podemos estar muy acostumbrados, pero a mí viajando me ha pasado ya esto, ¿no? Se ve que ha dejado una impronta muy grande a nivel planetario. Porque es como un núcleo oscuro del alma humana que a todos, se ve que a todas las culturas le remite algo que le pasa a ellos. De hecho, en China, un día me puse a traducir del mandarín unas páginas que hablaban de la película. ¿Viste? El traductor de Google en mandarín. Imagínate, era un poco gracioso. Sí. Pero bueno, pero vi que había una polémica, porque aparentemente decían que la habían subtitulado mal al mandarín, al túnel de los huesos, para alivianarle un poco el contenido antidictatorial. No puedo asegurarlo a esto, y porque te digo, estaba en un foro en mandarín vía Google. Sí, sí. Pero digo, algo entonces pasaba con esto, que para mí la película es como un mar de fondo, es como un telón. Pero bueno, se ve que hemos tocado una fibra universal del ser humano con este asunto. Y te hago una última pregunta para cerrar, más te hago quizás a lo técnico, y es que en la película hay algunos actores que, bueno, está Raúl Taibo, está Cutuli, Daniel Valenzuela, actores profesionales, pero también trabajaron con algunos presos, ya que la película fue filmada en Devoto, ¿no? En un pabellón... Caseros. En Caseros fue filmada. Uh-huh. ¿Cómo fue justamente el trabajo con ambos? Con presos como con... No, digamos, más que preso eran gente que había tenido experiencia carcelaria. Y no, el trabajo en general fue muy... O sea, hubo indios de diferentes tribus ahí. O sea, había desde actores profesionales, como decís vos, actores aficionados, o que nunca habían hecho... Me acuerdo, un par de... No voy a decir quiénes, pero son protagonistas importantes de películas. Me dijeron, che, me llamaron para pagarme, me dijo uno un día. Obvio, no, la película. No, yo te confundido. Quería avisar. No, sí, fue onda. Yo te quería avisar, viste, si te la tengo que devolver. No, es tu plata. O sea, a ese nivel. Estaba Taibo y estaba el que me vino a preguntar eso. O sea, y como tenía muchos tentativos, traté de generar un clima de confianza y camaradería, porque había que estar muchas horas ahí, ¿no? Entonces yo elegía mucho a los actores en función de su buen trato social. Eso se lo decía siempre, a veces exageradamente, porque no tuvimos guita para una castinera, entonces lo hacía yo al casting, ¿viste? Y tenía entrevista. Y un poco el filtro era, che, ¿este qué tal laburando? O sea, ¿es medio conflictivo? Porque era el chiste que hacíamos, si me lo traen a De Niro y va a armar quilombo, queda afuera. O sea, en serio. No, había que firmar en Casero en verano. ¿Viste? Sí. El ambiente es muy fuerte. O sea, no es joda entrar, digamos, a un ambiente así a firmar. O sea. Además los extras eran de la Villa 21. Varios habían tenido experiencia y encarcelarios. O sea, tenía que ser gente con un trato muy amplio y muy generoso, digamos, de su tiempo. No, este chiste de enero era medio así, porque había evaluado dos o tres actores que después decían, no, pero tal en rodaje es medio rompequinotos, viste, empieza con tal cosa, tal, tal. Bueno, entonces no, por ahí prefiero elegir a un actor que por ahí me da más trabajo, como que tengo que buscar más, pero en que él. Vas a disfrutar también el proceso, ¿no? Es que para mí es básico. Yo hago cine para pasarla bien, ¿eh? No estoy tratando... O sea, pasarla bien no quiere decir laburar poco, yo laburo muchísimo. Pero, digo, trato de que no se transforme en un hecho traumático. Seguro. O no buscarlo yo, porque después vienen solos los hechos traumáticos. Sí. Los quilombos se arman solos. Bueno. Bueno. Nacho, bueno, la verdad, Rodo, te agradecemos mucho, Nacho, te agradecemos que hayas venido hasta aquí. El agradecido soy. Y bueno, que vean el túnel de los huesos. Que vean el túnel de los huesos. Que la alquilen. Original, todos los subtes. Y la paguen. No, no, no vamos a fomentar la piratería, vamos. Vamos a remar acá entre nosotros. Que no quedan de club, viste que no hay más. Sí quedan, yo alquilo todavía. Sí. Y Rodo me tiene que no salir a copiarlas, que me gastan, después que las devuelvo sin copiar. No, pero... Nacho, te agradezco nuevamente. Va, dentro de esta semana en la sala llena online va a salir una entrevista un poco más extensa que grabé hace Perfecto. Un tiempo con Nacho, así que si quieren saber más información también sobre Nacho, su carrera y la película, esta semana va a salir publicada la entrevista que le hice a Nacho ya hace un tiempo, pero bueno. Bueno, les agradecemos mucho. Vamos a ir ahora al informativo y después continuamos con el fin del fin de hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Si escuchas rock, estás en 93.7 Nacional Rock. Un género. Más que un género, una actitud. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Y ahora sí, continuamos aquí con Rodo en el piso, porque nos quedamos con ganas de que nos cuentes a ver qué, cuáles son las ofertas cinéfilas de esta ciudad. Mira, a partir de el lunes 9 de abril viene Tim Robbins a la Argentina. Tim Robbins, no sé si lo conocen, imagino que lo conocen, actor estadounidense, director de la película Mientras Estés Conmigo, Río Místico, por la que ganó el Oscar a Mejor Actor Secundario, Sueño de Libertad y Las Reglas del Juego. Viene a la Argentina a presentar la obra de teatro 1984 con su grupo Ajá. de teatro. ¡Epa! O sea, esto va a ser muy interesante. A partir del jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de abril en la sala en la sala principal del Teatro San Martín. Ajá. Y la sala Lugones del Teatro San Martín también programa un ciclo Esperando a Tim Robbins, que incluye justamente Sueños de Libertad, la película de Frank Darabont de 1994, Las Reglas del Juego de Robert Altman, Mientras Estés Conmigo, Río Místico de Clint Eastwood, por la que ganó el Oscar. Esas cuatro películas se van a dar en la sala Lugones, Esperando a Tim Robbins, que llega. Me encanta, Esperando a Tim, me encanta el título del ciclo. Estamos todos recontentos. Hay que decir algo, el lunes 9 viene a dar una conferencia de prensa gratuita a las 12 del mediodía. Martes 10 para todos los actores, 24 actores que quieran sumarse. Da una ¿cómo se dice? Un seminario gratuito también, sí, en la sala, en el Teatro San Martín. Bien. Va a ser solamente para 24 actores, tienen que tener un texto, sí, aprendido y buen inglés. Y el jueves 12 estrena 1984, voy a estar allá y después les voy a contar qué tal es la obra. O sea, con su elenco son un par de días. Tres días con su elenco, 1984, sí, una versión muy interesante. De la novela de George Orwell. Yo creo que todavía se consiguen entradas, especialmente, pero apúrense. Bueno. Y es en inglés, así bien. Que... Ajá. Muy bien. Bueno, bien, y después, otra cosa muy interesante que empieza este jueves 5, en El Malo, un ciclo de cine chileno. Son últimas películas chilenas que fueron muy exitosas el año pasado. Algunas se dieron en el Bafisi del año pasado, otras se dieron en Mar del Plata. Incluye Música Campesina, Alberto Fuguet, muy recomendable, yo la vi. El Año del Tigre, de Sebastián Leylo, para mí, el mejor director chileno actualmente. Esto es el jueves 5, el viernes 6, Zoológico y Anónimo. Sábado 7, Mitómana y La Vida de los Peces, con la presencia del director Matías Bicé, que estuvo de jurado en Mar del Plata. Y por último, el domingo 8, Quiero Entrar y Mi Último Round. El ciclo de cine chileno se da en El Malva a las 18 y a las 20 horas, excepto el domingo 8, que es a las 16 y a las 20 horas, espero que se haya entendido. Y el ciclo a la vez está presentado y organizado por la actriz Antonella Costa. Perfecto, Rodo, completísimo lo tuyo, para todos los gustos, así que qué bueno los consejitos de Rodo. Vamos con un tema, si les parece ahora, compañeras. Oh, sí. No me quedó en claro si íbamos a escuchar a Don Cornelio y la Zona o a Lila Downs. Don Cornelio y la Zona, entonces, para darle cierre también a la entrevista con Nacho. despertó, casi sin aliento, con puchazos. Rosario en el muro, sos esclavo de Dios. Rosario en el muro, maldito pecador. Mamá respiraba, tenía pulsos, casi sin aliento, los senos sueltos. Rosario en el muro, hijo mío es esclavo de Dios. Rosario en el muro, madre, quiero tu sexo. Corre y sube la escalera ya y ajusta tu corbata. Aunque llore tu millonere, salí de tu vida en la caída. Ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Aquella mañana en la calle tembló. Destruí tu cuerpo en liberación. Rosario en el muro, que me habla no quiero señor. Rosario en el muro, no, no, no, no. Rock, rock. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Por Nacional Rock, los domingos, de 9 a 12, Gala y Vicky le ponen un moño a tu fin de semana. Thank you. Estamos escuchando a Lila Downs. Ahora sí, haciendo, Lila Downs. Claro, ahí va, haciendo la línea. Y le damos la bienvenida a Gabriel Kruchowski en esta hora, en la operación técnica, el relevo de la señorita Laura Higa. Te vamos a volver loco. Y sí, somos tres mujeres, ¿qué quieres? Muy bien. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del fin de por Nacional Rock. Ahí va, eso te queríamos decir, che, que estás que te volvemos loco, que ella es Gala, que yo soy Victoria, ahí está, ahí va, ahí va. Muy bien, el tema que vamos a escuchar a continuación viene de una situación un poquito polémica, bizarra, tiene que ver con la polémica. ¿Una pequeña situación o una gran situación? No sé, no estuve ahí. No sé, no hay fotos, opinar. ¿Habrá fotos? De... hay fotos, pero están censuradas. De la desnudez. Se ve una cosa blanca. Ah, yo fui más en la seña del tamaño de este famoso snack. Este famoso snack que se acompaña con la picada. Esa es la seña, Sofi, así. Sí, mira vos. Muy bien, resulta que el ex Bersuit Vergarabat, Gustavo Cordera, se desnudó ante un público de 4.000 personas en el Lollapalooza en Chile. ¿Para qué? Al pedo, va, tenía ganas de ponerse bolas. Él dijo que... están bajando las ventas de que bueno, que era en una especie de solidaridad con el pueblo mapuche, que tiene muchos conflictos con las leyes del gobierno chileno, digamos, de distribución de tierras y demás. Y cuando estaba llegando al final de una canción, se puso en bolainas. Chan. Dijo, este es mi regalo para el 2012 que viene, la desnudez, la fragilidad. Para el 2012 que viene, en realidad fue hace muy poco tiempo, así que es el 2012 en el que estamos. Sí, sí, sí, una situación vergonzosa, ¿no? ¿Cómo reaccionar? ¿Cuál sería tu cara, Sofía, si lo ves desnudarse a Cordera? ¿Mirás o no mirás? Miro. Porque esa es la situación. Cuando alguien tiene la bragueta baja, por ejemplo, ¿no? Se me ocurrió ahora. ¿Le decís o no le decís? Porque si le decís, es que estabas mirando. Si no estabas mirando a esa zona, no la hubieras visto. Bueno, hay que tener cuidado. Yo generalmente, después de la separación de Bersuit Vergarabat, Cordera no me gustó ni lo que hizo musicalmente, ni me cae bien él por la serie de conflictos que tuvo con la banda, ¿no? Sí. Pero banco mucho el desnudismo, ¿eh? ¿El desnudismo? Banco, sí. ¿En el escenario? El nudismo, sí. Me parece en la calle, en donde sea. Así. Ahora, acá, me como pongo Dios en bolas. Al mundo. Sí, y bueno, ¿cuál es el problema? Vamos a ponernos en bolas mientras ¿qué escuchamos tanta, entonces, ¿qué tanta polémica? A ver, Bersuit Vergarabat haciendo La Soledad. Que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia agarró esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Espera por ti, espera por él, espera por mí también, por aquel que con violencia sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel. ¿Es que no es este amigo? Ahora a las 6 de la mañana, subida al mástil de este naufragio, a ver si alzando las copas forajidas viene un cielo de enfermeras para lamer sin asco las heridas. Ya se la soledad desespera, a ver si viene del cielo. Por la noche la soledad desespera. Perdidas que dimos de ventaja, las copas vacías, mentiras sin barajas, que tus cosas, que las mías, y al fin llevarnos nada. Qué pena los pasos en vano, dejándonos de lado los bares abiertos, que no nos acordamos, la lluvia sin chapas, los mapas alambrados. Pero qué pena las azucenas en la ventana, qué pena todo, qué pena nada, qué pena el oro que no brillaba, lo que queríamos ser de grandes, lo que volvimos enloquecidos, tan negociable. Qué pena las noches aquellas, mirando las estrellas, siguiendo las huellas de una riqueza absurda. Qué pena no haber nunca perdido la cabeza. Qué pena los días gastados a cuenta del futuro, tomándonos puro el vino rebajado. Qué pena haber fallado estando tan seguros. Pero qué pena las azucenas en la ventana, qué pena todo, qué pena nada. Qué pena el oro que no brillaba, lo que queríamos ser de grandes, lo que volvimos enloquecidos, tan negociables. Qué pena los 5 minutos que nunca nos tomamos, hoteles de paso por los que no pasamos. Qué pena tanta cama y llegar siempre cansados. Qué pena los sueños corrientes que nunca nos contamos, los viajes separados, las flores en septiembre. Qué pena haber estado tan pendiente de lo urgente. Pero qué pena las azucenas en la ventana, qué pena todo, qué pena nada. Qué pena el oro que no brillaba, lo que queríamos ser de grandes, lo que volvimos enloquecidos, tan negociable. Pero qué pena las azucenas en la ventana, qué pena todo, qué pena nada. Qué pena el oro que no brillaba, lo que queríamos ser de grandes, lo que volvimos como cretinos, tan negociable. Muy bien, lo que escuchábamos recién es a Zambayoni haciendo Las horas perdidas. Qué raro, ¿no? Nosotras pasando a Zambayoni, este personaje tan particular, este, bueno, cantautor, no le llamamos personaje, que fue conocido, se hizo conocer de alguna forma, así como masivamente, sí, por esas canciones donde puteaba largo y tendido con una tranquilidad, como... canciones mal habladas. Canciones lo que le, a la gente le gusta cuando uno putea, sí, mucho. Pero ¿sabes qué? Garpa en televisión. No, en no, canciones. Puedes quedar como un pelotudo mal hablado o podés hacer algo interesante. No hay que putear. ¿Cuál es el caso? Para mí es algo interesante. Porque no solo putea, de hecho el tema que acabamos de pasar, sí, recién. No, no putea. No putea. Lo censuramos. Sino que, digamos, es la mala palabra puesta en el lugar donde hay que decir, porque cuando tenés que decir la puta madre, tenés que decir la puta madre, no hay un sinónimo. Entonces también es una realidad que, bueno, que el tipo escribe letras en donde incluye malas palabras. Es un recurso poético, digamos. Se podría decir, en este caso me parece que sí. Esto viene a cuenta de que se va a estar presentando Zambayoni para todos los fanáticos. Va a estar en el ND Ateneo el sábado 21 de abril a las 11:30 de la noche, a las 23:30. Sí. Las entradas van desde los 60 hasta los 180 pesitos. Caro, caro ir a verlo putear en vivo. Puteadas, si llena un ND Ateneo. Sí, putear en vivo es cara, chicos, pero está bien porque lo vale, yo... Lo recomiendo. Hace poco sacó un disco junto a su banda, Búfalo de Agua. Sí. Y este show se va a llamar Solo, Acompañado y en Banda, porque va a repasar también temas de él solo, como es el caso del tema que estamos escuchando, que fue grabado en el, digamos, extraído el audio del DVD Salvando las Distancias, ajá, que grabó creo que en el 2008. Así que bueno, nada, lo pueden ir a ver a Zambayoni el sábado 21 de abril. 23:30 horas en el ND Ateneo. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Termina el fin de con las chicas, Gala y Vicky, por Nacional Rock. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4-999-0937 Rock, Radio Nacional Rock. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. Miren, esto es real. Rock 93.7. Donde sentirse bien. Nacional. Más que un género. Miren. Una actitud. Una actitud. ¿Ya te aburriste de tus discos? ¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Cansaste de que todo suene igual? abrí las orejas. Hola, yo soy Hernán Genta, cantante de Pin. Estamos presentando nuestro segundo disco que se llama Transmisión 6. Pueden visitarnos en nuestra página, pinmusic.com.ar, en donde también está nuestro anterior disco, Perros y Nueces. Buen viaje. Solistas, grupos, tríos, todo el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido. Sonido. Sonido original. www.radionacional.com.ar. Nacional Rock en vivo 24 horas para todo el mundo. A través de la web. Escuchas Nacional Rock. Se veían de fruta y eran de mentol. Radio Rock. Si está todo escrito o si escribimos de más. Nacional Rock. No les entraba tanto amor. Nacional Rock. Y al final camino solo y aunque 93.7. Presente y futuro de la generación del bicentenario. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Thank you. tienen los ojos sin vida, muy negros, negros, hasta que te muerde. Sus ojos se ponen en blanco y luego oyes un horrible y agudo grito. El agua se torna roja. A pesar del chapoteo y los gritos, se aglomeran y... Escuchando a Ciro Berceche haciendo Saya y antes Ataque 77 haciendo Ojos de Perro. Es un bloque que nos debíamos, ¿eh? Una vuelta estuvimos, le dedicamos media hora a los gatos. Claro. Y bueno, había que darle el gusto a esos perros, tal, que tan entusiasmados nos miran y nos saludan siempre y se paran en dos patas. Y este tema de Ciro Berceche es como un descubrimiento aquí de Nacional, sí. Rock, que les lo estamos manejando mucho. Ojalá la encuentren a Saya en Parque Centenario, ¿no? Pobre Mari Carolina. Che, qué feo perder un perro. El caniche Toy. Oh, pobrecita. Domingos de 20 a 24, el fin del fin de por Nacional Rock. Bueno, nosotros les hemos contado que hay una época en donde... Turbia. Muy época de gatos viejos, época turbia. No quieren ni ver fotos ni escuchar realmente esos audios, pero sí nuestro primer ciclo radial se llevó a cabo en Radio Taringa. Radio Taringa, entre comillas, nosotras taringueras de la primera época, y un grupo de usuarios ahí habían armado una radio pirata, habían hecho un post en Taringa y habían empezado a transmitir, y ahí nos metimos nosotras y estuvimos un año haciendo Noctambuleando. Sí, un año y pico. Duró... Año y pico ahí transmitiendo todos los jueves de 0 a 2 en lo que se hacía llamar Radio Taringa, que en un momento estuvo en Taringa, después no estuvo. Pero bueno, lo cierto es que siempre bancamos mucho ese espacio y siempre estuvimos muy orgullosas comenzado ahí. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con el CEO de Taringa, que es Hernán Botbol, que está a través del teléfono. Y bueno, no sé si se acordará de nosotras, viejo programa que teníamos. Bueno, pero bueno. Bienvenido, Hernán. Dirás, ¿de qué Hola. Estás hablando? Estás loca. ¿Cómo estás? Bueno, sí, me acuerdo, si nos hemos contado en la oficina. ¿Cómo sí, andan? Es verdad. Bien, ¿y vos? Bien, recién terminando de cenar, así que todo tranquilo. Bueno. De las últimas horas del domingo, y bueno, mañana ya viene un día para... ¿Delivery o cocina? Me prepararon un pollo al horno, así que... Ah, bueno, bien. Te atienden bien, se podría decir. Sí. Bueno, en esta oportunidad obviamente no vamos a hablar con Hernán de la época que no vale la pena recordar, de nuestros inicios radiales en Noctambuleando en Radio Taringa, sino que nos comunicamos con él por otro motivo. Claro, resulta que fue noticia esta semana que la Cámara Argentina del Libro la CAL llegó un acuerdo con Taringa y retiraron esas famosas denuncias que habían hecho editoriales como La Flor, Ediciones La Roca, Editorial Universal, Grardi, La Ley, un montón de grandes editoriales que habían demandado a Taringa por infligir derechos de autor. Y bueno, fue noticia que han llegado a un acuerdo y han retirado esa denuncia. ¿Cómo fue ese proceso de acordar o qué es lo que acordaron? Bueno, en realidad lo que se acordó es un acuerdo de colaboración entre Taringa y la CAL, en el cual, si bien para todo el mundo ya existe un canal de denuncias donde cualquier persona pueda avisarnos que hay algún post, algún contenido que por X motivo no desea que esté en el sitio, puede ser por copyright o puede ser porque hay un agravio o porque hay datos personales o porque a alguna chica le robaron el celular y alguien subió fotos que tenía esa persona, etcétera. O sea, hay infinitud de motivos por el cual alguien puede hacer una denuncia y obviamente por el volumen de tráfico que se maneja en el sitio, donde cada día se generan 35 millones de acciones entre todos los usuarios, o sea, todo lo que hay en Taringa es generado por usuarios. Entonces, hay un montón de contenido que todo el tiempo se va creando y se va compartiendo. Entonces es muy difícil desde el lado de la administración del sitio poder saber con certeza qué es lo que está publicado. Si bien los usuarios aceptan un protocolo y un par de reglas, hay veces donde cierto contenido puede filtrarse. Entonces, para eso existe un canal de denuncias que es abierto a todo el mundo, pero con la CAL lo que se habló y se llevó en esta primera etapa es la de brindarles a ellos un canal exclusivo, donde además de las herramientas comunes que tendría cualquier otra persona, tienen ellos algunas herramientas que les permiten eliminar algún contenido que ellos deseen con mayor velocidad. Continúa. Bueno, pero el paso también interesante de este acuerdo es donde ellos nos comentaron que hay un tema que si bien parece un poco obvio, nosotros no lo conocíamos del todo y tiene que ver con la cantidad de títulos o autores que ellos tienen editados y que no siempre es fácil poder hacer una distribución, porque el único formato hasta ahora o el formato quizás más convencional, que es el libro, no a veces es el mejor, porque si por ejemplo tienen un autor nuevo o un autor que saben que por ejemplo pueden llegar a vender 300 o 200 libros o un autor que quieren promocionarlo gratuitamente y que la gente lo conozca sin necesidad a través de la venta de un libro, no había un canal para hacerlo. Entonces ellos tienen muchísimo contenido que en los próximos pasos van a estar poniendo a disposición de manera autorizada a todos los usuarios de Taringa y a cualquier persona que quiera visitar el sitio. Claro, entonces Hernán, digamos, sintetizando lo que se trata este acuerdo entre la Cámara Argentina del Libro y ustedes, sería que justamente la CAL, ellos mismos pueden desactivar aquellos enlaces que están subidos al sitio y que ofrezcan la descarga de material que está protegido por derechos de autor. O sea, ustedes no participarían de ese... Claro, ellos podrían moderar los contenidos gráficos, literarios, digamos, escritos que están subidos a Taringa. Los posts que están en Taringa, obviamente después el proceso es para que quede completo, tendrían que entrar al CyberLocker, que es el hosting, y hacer una denuncia en el hosting, porque me imagino que la gente que está escuchando el programa, o quizás no, sabe que en Taringa no hay ningún, no se aloja ningún contenido, o sea, no, sí, lo único que se puede hacer desde Taringa es eliminar el vínculo hacia el lugar donde está la referencia, o sea, al lugar de referencia, pero el archivo en sí seguiría estando a menos que también se lo denuncie en el CyberLocker o en el hosting. Claro, pero la CAL podría borrar estos archivos que infringen los derechos de autor, ellos directamente, esto es de lo que habla el acuerdo. O sea, pueden eliminar un post que linkee a algún CyberLocker que en teoría aloje el contenido. O sea, después obviamente lo el tema con el ciberlocker es algo... Claro, es un tema aparte. Es importante marcar la diferencia entre lo que es postear un link y lo que es justamente ser un hosting, como fue el caso de Megablog, que bueno, ya vamos a hablar, que es justamente el lugar donde está alojado. Ustedes simplemente ofrecen un lugar de intercambio de links entre usuarios que pueden subir su material propio o de quien sea en otros sitios. O sea, que en algún punto Taringa llega a este acuerdo con la CAL en algún punto para desestigmatizar esto de ustedes como criminales, como los que permiten que suceden esas cosas, sino que además ellos se dan cuenta de eso y también se dan cuenta de que Taringa puede ser una herramienta necesaria en un futuro cuando ellos mismos quieran liberar las cosas que tengan o no derechos de autor. Yo creo que es un acuerdo bastante positivo desde el lado donde, por un lado, se empieza a dejar de... se empieza a ver que es un poco obsoleta la discusión de ver quién tiene razón o no. Uh-huh. Porque siempre uno va a tener la razón y el otro va a quedar excluido de en eso. Entonces, la idea era encontrar un punto de equilibrio donde todos puedan ganar y beneficiarse por internet, y me parece que es un poco quizás que es lo más importante de este acuerdo, que es el hecho de empezar a ver que actores que en principio parecerían tener posturas que chocan se pueden alinear y encontrar beneficios para toda la gente, para todos los usuarios y para los mismos actores. Es como decir, bueno, el momento de pelearse ya pasó, ahora encontremos una solución, y esta la verdad que parece ser bastante prometedora. Sí. Claro, yo una pregunta por ahí que te quiero hacer, Hernán, que quizás tiene que ver con una opinión personal tuya, ¿no? Sí. Que tiene que ver justamente con esto que hablabas recién. ¿Vos realmente pensás que este acuerdo al que llegaron con la Cámara Argentina del Libro es correcto, digamos, va a tono por ahí con tus creencias también como miembro fundador de Taringa, o quizás simplemente por cómo está dada la situación legal para no llegar a una instancia judicial no quedó más opción que decir, bueno, negociamos hasta acá y este es el acuerdo que podemos permitir hasta ahora? Muchos usuarios obviamente se han quejado, es la eterna discusión entre el que quiere descargar las cosas de manera gratuita y el que las hace y quiere tener un rédito económico. Teniendo en cuenta este acuerdo que se firmó recientemente, ¿cuál sería tu postura puntual? Yo creo que inevitablemente, no solo con el tema de los libros, sino por ejemplo con música, películas, etcétera, en algún momento, y me parece que es ahora el momento histórico de transición, al menos en internet, tenía que pasar. Decir, bueno, de ahora en más tiene que haber un modelo que beneficie a todos, porque por siempre no puede seguir una discusión o una pelea donde hay uno que siente que gana y otro que pierde, sea quien sea, ¿no? Y la verdad que esto parece ser el camino, y es lo que nos entusiasma de al menos pensamos estar encontrando un camino para algo que de acá a 5 años ya no va a ser un tema relevante, ya va a estar todo solucionado, así como hace un tiempo se hablaba de que si uno pasaba mucho tiempo en internet era antisocial, y bueno, después ahora es lo más natural del ser humano tener una cuenta en Facebook o chatear con sus amigos. Eso es otro tema, claro. Sí, y este es el momento de transición en internet. Seguro, y me parece que en realidad estamos contentos de ser parte de eso y de estar en cierta manera construyendo lo que va a ser el futuro de internet. Seguro, es un proceso de transición, de alguna forma se está escribiendo la historia, ¿no? Porque es todo lo que está pasando con respecto al tema de compartir contenidos en internet, contenidos culturales. Es una etapa en donde justamente las cosas, internet avanza muchísimo más rápido que lo que puede avanzar la legislación. Entonces es una etapa, bien como vos decías, de transición, en donde las cosas de a poco se van haciendo, y es también quizás un prueba y error, ¿no? Porque bueno, también todo se puede adaptar sobre la marcha. Hernán, te hago una pregunta, algo que ignoro y que se me acaba en realidad medio de ocurrir. Si un usuario de Taringa sube algún material que inflige derechos de autor, reiteradas veces o una vez y ese post es eliminado. ¿Hay alguna especie de reprimenda contra ese usuario o se deja que siga participando del foro comúnmente? Mira, lo que suele pasar con los usuarios que se suspenden son, y es como complicado a veces, en realidad se maneja bastante bien, pero es un trabajo del día a día, que son una categoría de usuarios, que en realidad para nosotros no son usuarios, sino que son algo que en realidad no queremos que participen del sitio, que se llaman uploaders, claro. Y que básicamente son personas que suben archivos a hosting, que luego le pagan cada vez que alguien descarga un archivo que ellos subieron. Entonces, que hay lucro, digamos, ahí. Claro, es un problema, porque son usuarios son personas que después van a robarle la cuenta a otros usuarios, o van a generar un montón de posts basura, o van a hacer spam, etcétera, etcétera, porque detrás de eso no está el espíritu de compartir, sino que está el espíritu de generar un lucro a través de la publicación de este tipo de links. Entonces, por ejemplo, en Taringa no se permite y está, o sea, se banea y se suspende a todos los usuarios que publiquen links que redireccione a algún hosting que pague por descarga. Eso está totalmente prohibido y no se permite de ninguna manera en el sitio ese tipo de actividad. Lo que suele pasar es que después, por ejemplo, un uploader, o sea, un link así directo a uno de estos hostings está totalmente prohibido. Entonces, después lo que hacen es, utilizan acortadores de direcciones, que es como una forma de simular o de disimular el link al cual realmente lleva... Claro, que no se identifique qué página es, sino claro, que se vean un par de letras descolgadas y que te direccionen claro, de todas maneras. Sí, entonces es un proceso manual y que se hace humanamente, donde se encuentran estos usuarios, los borra todos los posts, se les suspende la cuenta y además se prohíbe y se bloquean todas las URLs que haya puesto con ese acortador. Pero bueno, es una tarea de día a día, porque hacer un acortador es algo que cualquiera lo puede hacer, o inclusive hay veces que directamente están subiendo los links a Facebook y después linkean el perfil de Facebook. Entonces ahí es un poco más difícil, porque no se puede bañar Facebook, porque hay un montón de gente que lo usa de manera legítima. Seguro. Con respecto, bueno, estábamos hablando antes también del acuerdo que firmaron con la Cámara Argentina del Libro y justamente lo que se firmó. ¿Podría pasar quizás algo similar entonces con el contenido musical que hay en Taringa? O sea, y esto teniendo... O sea, yendo más allá de lo que es Taringa Música, que es un lugar donde se puede escuchar música online subida por los propios artistas, no se puede descargar, se puede subir en buena calidad, justamente porque la suben ellos mismos y la gente lo puede escuchar, compartir, comentar, perfecto. Pero con respecto a lo que firmaron antes, ¿podría llegar a pasar algo con algún ente regulador de lo que es el contenido musical? Bueno, este acuerdo en verdad no es el primero que se está trabajando, sino que el primero y el que usamos como referencia, por ejemplo, para este, fue un acuerdo o un convenio que se hizo con Capif. Sí, y sí. Por otro lado también se están conversaciones con las discográficas, con las cuatro discográficas más grandes y con algunas otras para que incorporen ellos también a su música de manera autorizada y con todos los beneficios que eso también brinda para los usuarios, ¿no? Dentro de Taringa, donde, por ejemplo, si alguien quiere escuchar un tema, se va a saber que va a estar siempre en la mejor calidad, que sí, va a tener la letra, que va a tener fotos, inclusive los mismos artistas van a empezar a compartir su música y a crear playlists, etcétera. O sea, se va a generar un mundo distinto al que hay ahora y creemos que va a ser mucho mejor, y eso justamente a través de la colaboración de más entes. Es interesante destacar también de que si bien Taringa tuvo muchísimas denuncias de parte de estas editoriales, otro tipo, por infringir derechos de autor, está bueno que ahora en las cartas sobre la mesa evidencien que ustedes siempre estuvieron en pos de compartir y sacarse un poco ese estigma de piratas, o sea, que se den cuenta de que ustedes no tienen problema en llegar a acuerdos que los beneficien a los dos, tanto con las editoriales o con los músicos, incluso crear una manera oficial de compartir un montón de contenidos. Sí, hay un punto que me gustaría remarcarte, que en realidad hubo más ruido mediático del que hubo judicial. De hecho, lo que es el juicio que se mencionaba, los juicios que se mencionaban a Taringa, en realidad fue uno solo, que fue este sobre la Cámara Argentina del Libro, liderada por las editoriales que habían mencionado ustedes. Ajá. Y ni siquiera, en realidad, el expediente, por decirlo de alguna manera, está en Cámara de Casación, ¿no? Sí, sí, sí. No sí. Es ni siquiera se fue a un juicio, ni si, o sea, supongamos que no hubiese existido este acuerdo, todavía está muy lejos de claro. Poder decir que existe o no algún tipo de ilegalidad en el sitio, de la forma en que funciona el sitio. Sí. En realidad, la prensa en su momento hizo mucho ruido diciendo como que eso era así, o que en un canal salía Golpe a la Piratería y mostraban escenas de... O sea, mostraban... Sí, por poco ustedes esposados, claro. Básicamente. Y bueno, pero eso es lo que vende. Pero bueno, tampoco hay que prestarle atención a esas cosas. O sea, el que busca un poco más de información llega a fin de cuentas a saber de qué se tratan las cosas, y creo que tiene que ver justamente con que cada cual va a defender sus intereses, ustedes como intermediarios entre la gente que comparte contenido hospedado en otras páginas y los dueños de las discográficas o los diversos artistas que van a defender la forma en que desean que su material sea conocido, ¿no? El tema está justamente en que mientras las cosas pasan, mientras esto se charla, la legislación se está construyendo. Y en el medio, la gente que es parte y que comparte y que construye y que quiere conocer y escuchar música. Así que, bueno, Hernán, nada, te agradecemos muchísimo tu comunicación telefónica. Y seguiremos siendo miembros de Taringa. Bueno, muchísimas gracias y les mando un beso a las dos. Dale, gracias. Un beso para vos. Gracias, chao. Hernán Botbol, CEO de Taringa. Por poco fue jefe nuestro anteriormente. Epa. Así que le tenemos mucho, mucho respeto. Seguro, vamos ahora a escuchar entonces a Kevin Johansen haciendo La Procesión. Qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena. Qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena. Caccione y Victoria Tombolini hacen el fin del tinde hasta las 12. Rock. Radio Nacional Rock. Rock. Sintonizanos desde el quinto subsuelo. Escuchanos donde quieras. www.radionacional.com.ar. 93.7 93.7 Nacional Rock. De 20 a 24, Gala Caccione y Victoria Tombolini. El fin del fin de. La lluvia de 22 años regó tu jardín. Espero no dure eso el daño que me hiciste a mí. Vos sos la peor canalla que conocí. La última vez que nos vimos me hiciste reír. Será por eso que recuerdo que vos sos así, que vas como una motoneta rompiendo todo. Pero te estoy esperando, oh, oh, con las flores en la mano, oh, oh, oh. Y vos, ay, cómo te tardás. Por mí, te dicen que cómo es posible que yo no esté allí, que cómo fue que lo rompiste a mi corazón. Y yo que siempre lo supe, que puedo decir, será que un día tus ojos me hicieron sentir que pude romper el hechizo por única vez. Pero te estoy esperando, oh, oh, con las flores en la mano, oh, oh, y vos ahí siempre te Cosmo es lo que se va haciendo. Vos siempre te olvidas. Victoria Tombolini, Gala Caccione, el fin del finde. Mundo disperso, sonaba de Spinetta, claro. Y nosotras que somos tan dispersas también nos olvidamos. No, es que somos dispersas porque nos fuimos a fumar un pucho y no lo escuchamos, pero bueno. Grande, flaco, claro, te bancamos. Qué gracioso porque quedó el tema de Cosmos que se llama Vos siempre te olvidás y Mundo disperso de Spinetta. Quedó, sea, justo para un desanuncio intrincado. Seguro, así somos. Esto está todo arreglado. ¿Ustedes qué se creen? Que acá todos unas improvisadas, pero no, querido, claro, por no, favor. No, no, no. Muy bien, hoy es un día bastante particular, quedan exactamente 44 minutos de un día único en el año. Para un día para hacerse el boludo. Claro, exactamente. Es el día, en realidad, la traducción sería como el día de las bromas, ¿no? Acá la productora me indica exactamente Fool's Day, sería como más el día de bromear. Me mira y me, claro, en pelito. Algunas culturas como la italiana, no sé qué, se utiliza este día como un pseudo día de los inocentes. Claro. Para hacer bromas. El ¿no? tema es que yo hoy estaba así en la compu, viste, poniéndome al día con las cosas, y veo que Ángel Clemente, a quien le mandamos un saludo, por supuesto, acá desde el fin del finde, veo que postea en el Facebook que era el día del boludo. Dice, es el día del boludo, no sé qué, pone el link. Y yo le pongo, ¿qué es eso del día del boludo? ¿Qué sé yo? Y feliz dice, día a todos los boludos. Claro, no sé si lo inventó él, lo del boludo, esa traducción, digamos, pero pareció divertido y bueno, está efectivamente el día, se celebra en Francia y en Italia como una tradición, pero también es un día que se hace bromas, entonces podríamos decir que en el Día de los Inocentes caes en la broma por inocente y en el Día de los Boludos caes por boludo. Claro. Pero el tema es hacer bromas. Y sí, lo argentinizamos un poco en el sentido de que nosotros siempre nos referimos como boludos a todos nuestros amigos, nuestros familiares, somos todos bastante los boluditos. Más modernos lo hacen como boló. ¿Boló? Es como, no llega a ser boludo, es boló. Boló. Porque lo metes mucho en entre medio de las palabras, uno no se da cuenta y... Pásame el coso, boló. Claro. Boludo, pero te dije boludo. Así hablamos, como pelotudos. Pero no es ese día, es el día de los boludos. Claro, yo creo que... ¿No censurará? Alguna parte de mi conciencia me lo dijo cuando al momento de llegar a la radio y ver el cartel que anuncia que Roberto Perfumo está en la radio pública, ¿no? Se me ocurrió preguntar, ¿qué olor tendrá Perfumo? Claro. Hay como un changüí en donde se pueden hacer todos esos chistes boludos en el Día del Boludo. Exacto, está permitido también. Que se te caigan las monedas cuando subís al colectivo también está permitido. ¿Ah, sí? Sí, porque sos un boludo y es el Día de los Boludos, se te pueden caer, ves como las rejuntas. ¿Podré pedir 1.10 cuando es 1.25 también? Te haces el boludo. No, también el boludo. Va, también va esa, sí, sí, sí. Ahora, si te agarran, bueno, te preguntas, ¿hasta dónde va? No hagan eso, chicos. Buenísimo. Yo pensé que cuando iba a volver iba a aumentar el colectivo, no aumentó al final. ¿Cómo estamos ahí? No, estamos... Yo no tengo la sube, por tranqui, eso estamos con la sube, ahí. Está bien. Tramitando los pasajes. Las parejas después, que rompen hoy, pueden usar el argumento de te dejo por boludo. Solamente hoy. Pueden usarlo, claro. Está permitido. No jodamos con el no sos vos, yo de... No quiero hablar de sentimientos, te dejo porque sos... Me di cuenta que claro. Sos un boludo. Se me está por reventar la cerveza que tengo en el freezer, te dejo por boludo, chao, gracias. También... Se le puede dar una alegría a ese boludo que te estaba dando vueltas hace meses y que vos no le dabas por boludo. Bueno, en el día del boludo, hacele el favor. Y dale al boludo. Y dale al boludo. Al boludo ese boludo no se le... que encima en su día tiene puestas al revés las zapatillas, boludo. Por boludo. Por boludo. A ella se pasa de boludo. Te digo que ese ya merece un día 48 horas. Si en una primera cita un chico... Se hace el banana y saca el cigarrillo y lo prende al revés. Es un boludo. No la dejás pasar. No la dejás pasar. En el día del boludo. ¿Qué la dejás pasar? Feliz día. Feliz día. Feliz claro. día, boludo. Muy bien, muy bien. Hoy vale haciendo también honor, hacerse el boludo en el colectivo y no dejarle el asiento a nadie. Te haces el dormido. Vale. Me puedo tirar un pedo y hacerme la boluda. Ojo. No, pero ya haces de ruido, Gala, no. No te podés. Si echamos nosotras dos, encima estuvo tapido. No, bueno, no fue nos pongamos Gabriel a dar, que somos señores. Tiene eso. Poderoso, no, yo no fui. No. Te iba a señalar al otro, tirás un pedo y se le da. Boludo. Sos boludo. Pedo, boludo. Sos boludo vos. Muy bien. También se puede decir, boludo, la cantidad de veces que querramos en la radio. Claro, estaba pensando eso, porque es el día del boludo, se puede, ¿no? Sofi, ¿me está dando el ok? ¿O está esperando la federal? Nah. No sea boludo, dale. Muy bien, boludo o bolo. Bolo. Ahí la productora nos hace señas de que redondeemos, pero nos hacemos bien las boludas. Sí, no te doy bola. No te doy bola. Porque soy re boluda, ¿entendés? No me estoy dando cuenta. ¿Se bueno. Puede, bueno, podemos hacer bromas telefónicas, ponerle. Che, podríamos el tema llamar que vamos a poner ahora no es de unos boludos, quiero que quede claro, porque si no después vamos a tener problemas. Se no. Puede lavar ropa y dejarla pasar, sí. Mirarla girar. Sí. Podés hacerte el boludo y no atender el teléfono también. Sí. Y después que te pregunten por qué no atendiste y hacerte el boludo y... No responder los mensajes. Pero te quedan 40 minutos de esta situación. Sí. Creo que en realidad lo que lo pienso el día del boludo es todo el año, ¿no? Sí, para nosotros sí. Sí, qué boludo. A mí me gusta eso de mirar la tele con la boca abierta. Sí. Y hoy no me sentiría una boluda porque es el día del boludo. Está bien hacerlo. Hoy está bien. Olvidarte la contraseña de esa cuenta que no abrís en el banco. No, bueno, eso es un re boludo. Un re boludo. Hoy podés olvidarte las cosas, está todo bien. Tocarle el culo a alguien y hacerte boludo. Está buenísimo, boludo. Este día tendríamos que implementarlo, tendríamos que tener dos o tres al año. Me interesa lo de los pedos, sobre todo, debo admitir. Por favor, Gala, por favor. Desayuno morfina en mi celda de cartón. Hay espejos de color. El cielo no es de tinta china al día de hoy. Podría ser que todo esto es jugar. Solo jugar. Sin fin, infantiles.

93.7 Nacional Rock. Más que un género, una actitud. 93.7 93.7 Nacional Rock. Gala y Vicky @radionacional.gov.ar. Esto se llama Night of the Living Dead. No es frontera, es cicatriz que se abre, la línea que separa a los vivos de los muertos. Esta noche el cementerio convulsiona. Debajo de la tierra, atrapados en los nichos, los muertos no están muertos y se retuercen. Saltan los candados oxidados de los panteones y las callecitas empedradas se pueblan. Los muertos caminan de nuevo, es el día, el exterminio llega, ya. Garúa, en los adoquines se refleja la luna. La marcha zombi sigue y los acerca de a poco a la salida. Algunos van quedando en el camino porque se quiebran las piernas o se les cae la cabeza. Los que fueron recientemente embalsamados son los que peor la pasan. Parecen casi vivos, pero no pueden mover ni un músculo. Ahí llegó, ¿no? Son los muertos que se quedan en el molde. Y este se llama 9 de julio. Y también habla de los muertos, de aquel 9 de julio en el que cayó nieve. La nevada histórica hace barro en la tierra removida de las tumbas del cementerio de Lobos. Los muertos descubren la nieve que con una caspa superdotada se les apila en el hombro. El cielo está tan bajo como puede estar, es de un gris pesado, es de plomo. El cuadrado gris que los zombies llaman cielo es plomo que precipita en sus cabezas. El más fresco de entre los muertos trata de hablar, abre la boca y los copos blancos ruedan hasta su garganta. No sale ningún sonido. Y fresco tarda en darse cuenta de que está muerto y no respira. Y entonces recuerda, y su cuerpo recuerda lo que era tragar aire, y cuando sus pulmones se llenan de nuevo, el muerto piensa en sacar el aire por la boca, pero se detiene. ¿Cuáles tendrían que ser las primeras palabras de un resucitado? Tiene miedo el muerto de que alguien lo escuche y no estar a la altura, pero tiene que decir sus primeras palabras y no se decide. Sabe que es 9 de julio. Siente el impulso de en viva la patria. Y a través de la nieve y de la niebla llega el olor de grasa sobre brasa. Pero fresco siente la panza llena de aserrín. Y cuando los zombies llegan al barrio, rodean la parrilla. Y mientras le mastica el cerebro a una nena, el muerto más fresco decide no decir nada. Ella, muerta. Ellos, ni hablar. Pero obvio, hablaban. Parece que tenés dos voces. Tus labios contaban lo que cuentan todas. ¿Cómo sepultar a un muerto en vida? Sepultarlo en una vagina. La tonadita altoraleña paga. Rescatame. No, suficiente. Ríe por no gritar y mira claro, ahí están todos los hilos del titiritero. Su lengua los vomita, sus dedos los ramifican. Miran cómo ultrajan, sabotean, especifican. Hacen de su hogar un hospicio, cárcel, escuela, carreta de brujas, al mar rojo por diabla, vaginuda y charlatana. Todo es institución, hasta el regocijo, y será trampa. Sí, tus gemidos también son vieja repetida cantata, y a llorar, no, suficiente. Desasnar eso íntimo secreto que da culpa, culpa, tantísima culpa. Gritar desarticulada hasta que tu sangre hierva y queme uno a uno estos hilos que no pidió ni esperaba. Dejar de besarse agachado a una originalidad plagiada. No hay iris pactada, no hay morfeo con píldoras sagradas, no hay switch sin red localizada, no hay ternura, no hay dolor, no hay calma, no hay cuchillo en la lengua que impidan que cada una de las marcas de sábana en esta piel, que apeligra ser estilizada, moderna, soberbia y llena de absoluta grasa, nada, va a tropezar, que sepa por qué se han esforzado tanto para evitar que esta nadie despierte, se de propio nombre y palabra, gesto, carcajada, cuerpo y voz, hasta el orgasmo, por ser pesadilla terrible, pero dulce, de los sumergidos en la hilacha. Que otros sean lo normal. Como sabía que vendrías, te preparé un pastel. Pastel de cereza se ha puesto un poco amarillo. Trato de leer lo que una vez dijera, pero la crema se ha borrado. Mi corazón olvida el dolor, no reconoce el mismo camino. Un simple soplo soñar con una ilusión, mi débil corazón se engaña. Él piensa que es el alma. Si yo fuera tú, no me haría sufrir, no me haría sufrir. Tiene las mismas espinas. Un pastel yo te preparé. Ha pasado tanto tiempo. Hoy desperté en mitad de la noche pensando en aquel viejo pastel. Un pastel yo te preparé. Ha pasado tanto tiempo. Oh, oh, oh. Si yo fuera tú, no me haría sufrir, no me haría sufrir. yo fuera tú. Termina el fin de con las chicas, Gala y Vicky, por Nacional Rock. Muy bien, continuamos con el fin del fin de, quedan 10 minutos, un poquito más, para la medianoche, que va a haber cadena nacional, así que hoy nos vamos puntualísimas. Escuchábamos recién, sí, sí. Okay, no corras, puro, loco, joder. Puro. Estábamos escuchando a Sergio Pángaro y Baccarat haciendo Si yo fuera tú. Antes la escuchábamos a Dolo Trenzadora, nuestra poeta e invitada del día de hoy. Antes de ella sonaba Cienfuegos con ¿Querés saber lo que es estar muerto? Y antes de eso lo escuchábamos a Lucio Greco recitando también, porque hoy tenemos un dueto. Hoy es un escenario compartido temático zombie, muerte, sangre. ¿O no? Es una situación bastante bizarra acá en el fin del fin de. Chicos, bienvenidos. Vamos a narrarla todos juntos, si les parece. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Bueno, resulta que Lucio vino acá a darle una mano a Dolo, que estaba muy nerviosa, o sea, porque iba a recitar en vivo en un programa de radio y llegó antes que ella. En un programa de radio de esta magnitud. Claro, claro. Bastante antes y Dolo, que es hippie, no tiene reloj, se retrasó, entonces fuiste como muy oportuno y más que nunca surgió esto de la intervención espontánea que pretende hacer este programa, pero que generalmente lo tenemos bastante diagramado. Sí, tiene reloj, pero estaba atrasado, lo que no tiene celular. Estaba ¿no? atrasado una hora, básicamente. Está bien. ¿Qué momento? Sí, fue muy feo cuando me subí al taxi y vi que eran las 11:15. Sí. Y bueno, nada, vine corriendo desde más o menos, no sé, el 9 de julio. ¿Corrías adentro del taxi? Corría, bajé el taxi y el taxista me dijo, bueno, nena, no te puedo llevar más, discúlpame. Y se empezó a correr. Todo cortado, está medio enquilombado, ¿no? Un poquito aparte. Pero bueno, el tema es que estaba acá el gran Lucho, que el destino lo mandó cual mensajero a traer su palabra a la radiofonía argentina, así que estuvo recitando. Lo bueno es que me parece que hay una temática similar, ¿no? Que compartida. Eso, con sí, el tema de los zombies. Sí, sí, muertos hay, muertos seguro. Muertos sobran. Lucho, vos tenías un programa, o sea, viniste y ya te reconoció Laura Higa, nuestra operadora técnica, te reconocieron la voz a través del Twitter, Francisco Aquino también, ex colega tuyo de Pancho, de aquella radio Faro donde vos tenías un programa acá. Sí, sí, sí, es verdad. Así que bueno, ¿está bueno estar de vuelta o...? Fue todo muy raro, ¿eh? Porque... La nostalgia. Bueno, ay, sí, ahora me voy a poner a llorar. Te obligamos a incluirte de nuevo en esta emisora. Y Dolo, bueno, es una amiga que de las noches, de poesía, en ese tan famoso antro llamado Pacha. Menos mal que aclaraste poesía. Y bueno, estás por presentar un libro en realidad vos. Sí, el pronto. 26 de abril de este mes. Ajá. En el Burlesque de Congreso. Sí. Que es bastante conocido porque Maná, La Pimpinela, que ya vino acá, Sebaskis, Diego Arbit, Fernando Bogado, sí, hacen ciclos ahí, Susy Shock, dueña de la frase que otros sean los normal. Ajá, bueno, hacen ciclos ahí, leen ahí, y me parece bastante copado. ¿Queda en Hipólito Yrigoyen al 2100, es ese? O... Sí, creo que sí. No, okay. No me preguntes nada de direcciones. Soy de Quilmes, soy del campo y hace poquito estoy viviendo en Congreso, hace 3 meses más o menos. Muy estoy bien. Aprendiendo todavía. ¿Y este sería tu primer libro editado? Sí, por Editorial Punto Muerto, que es justamente de Fernando Bogado. Ah, mira. Sí. Perfecto. ¿Cuándo es esto? Repetimos la fecha. El 26 de abril, en Burlesque, a las 10 de la noche puntual. Perfecto. Dolo Trenzadora va a estar presentando su material. También pueden leer un poco más de ella entrando en www.dolo-trenzadora.com. www.blogspot.com y también trabajás en Buenos Aires en Construcción, que hemos entrevistado a la gente de Buenos Aires en Construcción cuando hacíamos este programa, pero a las 6 de la mañana. Ah, sí, la mira qué ganas de hacer radio, ¿eh? Que venías de escuchar poesía a la noche y venías a hacer el programa directamente para mí. Claro. Sí, de rockearla. Trabajás en esta página que hace videoclips de... De banditas nuevas. Sí. Bandas nuevas. Me salió, un poquito el prejuicio adentro. En lugares justamente como por ejemplo el Pacha, o Burlesque de Congreso, también Subtes, lugares viejos, baldíos, que justamente estén en construcción, con bandas que estén en ese plan o solistas, los grabamos y les hago las notas. Esto con Laura Jaurek, María Laura Poyeto, Dal Poyeto y un montón de gente más que participa. En tu blog obviamente tenés espacios de textos tuyos, pero también tenés como referencias a un montón de poetas y creo que sos una... Yo te reconozco como una gran fanática de la poesía porque constantemente estás posteando cosas que refieren a eso y es como que tu blog hay un poco de todo, no es solo vos, sino también, supongo, muchas de tus influencias. Total, total. O sea, más allá de la gente reconocida... porque ya está muerta. Ejemplo, claro, para seguir con la temática. Ejemplo, Pizarnik, Cortázar o lo que sea, también la gente de ahora, ¿no? Como, de nuevo, tendría que nombrar a todos de vuelta. O sea, Maná, Diego Arbit, los chicos de Poesía Estéreo. Sí. Sos parte de la comunidad unida del Pacha y de todo el circuito. En realidad, recién este año empecé a leer. El año pasado estaba... Me presentaban o nos presentábamos, performateábamos con chicos de teatro de la EMBA de Quilmes en la mítica editorial Silk. Ya desaparecía. Ah, claro. De ahí nos conocías. Claro. Ella tanto cuando la vio a Gala como cuando me ve a mí, te dice, yo a vos de algún lado te conozco. Y uno se queda y dice, bueno, epa, ¿qué pasó? Claro. Y ahí, recapitulando, nos acordamos de la Silk, de los festivales Rock and Poetry. Claro, y lo que hacíamos es que yo ahí no leía, sino que leían los chicos de teatro, actuaban los poemas, que es lo que vamos a hacer el 26, y recién este año empecé a leer más solita. ¿Te presentaste en el slam, en el último? No, tiempo. El jueves, el viernes. En el próximo. En el viernes. El 6, sí, el viernes. Ahí vas a estar participando. Sí. Perfecto. Sí. ¿Dónde se hace el próximo slam? No es en el Pacho ya. Sí, sí, es en el Pacha, es en el Pacha, es en el Pacha, pero no podemos decirle la dirección. No, obviamente que no, igual explota, no hay lugar siempre en el slam, así Lucio que... no va a estar, porque a vos te piden. Explota, tiran la bandina de los balcones, los ¿te vecinos, aclaman Lucio ahí en el slam de poesía? No es cierto, no es cierto. Son todas cosas que se dicen y no son ciertas. ¿Podrías ponerle un poco de morbo zombie? Claro. Vamos a ir a la noche. He leído en el slam, A chasquear los dedos. Lindo espacio para ir y ver un poco de la escena local de poesía, siempre lo decimos y se están haciendo muy frecuentemente. Claro, ya por es el segundo de este año. Por eso le preguntaba, porque en el Pacha cada vez que son los slams como que explota de gente totalmente. Sí, no se puede pasar. Está no buenísimo. Sabía si tenían. Sí, estaba. De repente quiere salir. Está buenísimo para que se pudo sentar. Y el que está afuera, que cuidado no hablar muy fuerte porque se pudre todo. Pero bueno, entonces la van a poder ver a Dolo Trenzadora en el próximo slam, en el Pacha. Cada uno averiguará si le interesa dónde queda, cuándo es. Y Lucio Greco, ¿tenés página de internet y eso? Le pregunté, pero me dice... Nada de nada tengo. Lo pueden googlear y alguna cosa aparece. Algo aparece, sí. ¿Tenés antecedentes? Epa, ¿estuviste preso? Tengo antecedentes. Claro. Tengo antecedentes. ¿Sos uno de los que se escapó de Devoto? Vos sos uno de los que se escapó. Ah, lo que pasa es que estaba distinto. Claro. Sí, me operé toda la cara. Un zombie me fue chupó la cara. Fue una pena, no sabes lo lindo que era. Fue una pena total. Muy bien. Bueno, tanto Lucio como Dolo, les agradecemos mucho que hayan venido aquí a leer. Vamos a seguir en contacto seguramente, vamos a verlos recitar en el ambiente. Dolores va a estar presentando su material en el Burlesque. Hipólito Yrigoyen 2150, perdón. También pueden leer más de ella en www.dolo-delmediotrenzadora.blogspot.com y ver un poco lo que haces en otra faceta, quizás, no tanto poética, o quizás poética, pero otro nivel, no oral, en www.bsasenconstruccion.com.ar, punto com solo. Así que, muchísimas gracias, chicos. Gracias. este programa va llegando a su fin. Nos quedan escasos 2 minutos, ahí nos marca la... Eso ¡qué susto! Pensé que me hacías amor y paz. Qué, pero qué mala que estás hoy, Sofi. Hoy lo tenemos... Está sargento, hace la serie del sargento. Repasando un poco el programa, hoy hablamos con Hernán Botbol de Taringa, el CEO de Taringa, hablando un poco de cómo fue este arreglo que hicieron con la Cámara del Libro, con la CAL, la Cámara Argentina del Libro, nos contaba un poco la situación. Material que podrán ver luego en noctambulas.net. Están pasando las cosas y somos parte de la historia, así que atenti a seguir, que es algo que de alguna manera u otra nos involucra a todos. Estuvimos también de la mano de Rodolfo Westkirch de asalallenaonline.com.ar entrevistando a Nacho Garosino, que es el director, el guionista y el productor asociado de El túnel de los huesos, una película que narra la historia de unos presos en el 91 que se quisieron fugar de la cárcel. ¿Qué dije antes? Antes dije Olivos. No, de la de Devoto. Se fugaron, de hecho. Se fugaron y fueron a buscar a un periodista, y a Ricardo Rogendorfer, y contaron toda la historia. Muy recomendable. Muy bien. Nuestra productora es la señorita Sofía Tarruela, que bien me hizo compañía durante todo el mes que la señorita Victoria Tombolini no estuvo, y que, bienvenida. Seguro. Estoy muy feliz de haber regresado, chicas. No me voy a ir más, las extrañé, así que muchas gracias por el recibimiento. En la operación técnica la tuvimos a Laura Higa, y antes estuvo haciendo el relevo Gabriel Kruchowski, que qué paciencia que tiene ese chico con nosotros, lo volvemos loco. Todo el quilombo le cambiamos, justo todo le cambiamos, justo en la hora que está él es un quilombo este programa, pero bueno. Y esta vez no antes del himno nacional, sino antes de una cadena nacional, vamos a escuchar el tema bizarro. El tema bizarro, con el que no podíamos dejar de cerrar, obviamente, en esta oportunidad, Encía Sangrante, haciendo Rebozado. Un tema que lo escuché gracias a vos, Gala, ¿eh? Sí, está bueno, Encía Sangrante. Lo ponemos como bizarro porque, pinta, qué sé yo. A mi lado, la señorita Gala Caccione. Victoria Tombolini, bienvenida a la Argentina. Nos vemos el próximo domingo a las 21 horas. Chao. Se han rebozado y se han mezclado, tu lado dulce y mi lado salado, y en la espesura de tu montura me vi perdido, roto y descosido. ¡Ah!